Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos también cada uno de ustedes. Es un placer compartir este tiempo, este encuentro con cada uno de los que, bueno, ponen su buena disposición y voluntad para estar también en este lugar y compartir este culto a Dios, ¿verdad? Así que sean todos muy, muy bendecidos. Me da un placer saludarles. Todavía hay un poco de ruido y de ubicaciones. Bueno, como usted ve, hemos tenido también ya que agregar algunos lugares y espacios para más personas, así que es por eso un poco el desorden que había hasta aquí. Pero bueno, bienvenidos todos, claro, mejor que sea así, que nos encontremos en este lugar para poder vernos, saber cómo estamos, compartir, ser edificados mutuamente y sobre todo bajo la protección de Dios, en torno a su presencia, ¿no es cierto? Y todo eso es muy, muy significativo, es trascendente. Y para aquellos que estamos en Cristo, eso tiene un valor inmenso, incalculable, ¿no es cierto? Así que no queremos nunca perdernos una experiencia de estas, de estar allí postrados a los pies del Señor. Así que quiero compartir con ustedes muy brevemente, lo hice el domingo con el grupo que se reúne por la tarde, en el culto de la tarde, pero comparto los saludos que traje desde Comodoro Rivadavia, de la Iglesia Bautista del Centro, en Comodoro Rivadavia, en la que había estado compartiendo ese fin de semana en diversos grupos, con el liderazgo y con la congregación también. Ellos también están teniendo dos cultos en un espacio un tanto más pequeño que el nuestro, y bueno, imposible también expandirse en los edificios de alrededor o hacia arriba, así que están viendo de qué manera resolver el crecimiento que están teniendo. Es siempre un placer poder estar compartiendo allí cada vez que me invitan y me dan la oportunidad. Así que sigamos orando en todo caso por ellos. Ellos también recibieron la petición de que pudieran estar orando por nosotros en este lugar. Y gracias a todos también, lo hice nuevamente el domingo, pero quizás vos no venís el domingo a la tarde, estás a la mañana, por las oraciones a favor de mi esposa, por el tratamiento que durante toda la semana pasada se estuvo aplicando. Ahora queda esperar que eso vaya dando algún tipo de resultado práctico que le mejore en su movilidad, ¿verdad? Y en sus desplazamientos. Así que, bueno, estamos siempre sostenidos por el Señor. A partir de las oraciones que todos hacen en esta comunidad y en muchos otros lugares también, ¿verdad? Así que Dios es bueno, siempre tenemos muy, muy buen ánimo, el Señor nos sostiene, hay paz en nuestro corazón, sabemos que Él está allí, está obrando, y bueno, desde el 2009 que venimos con esta con este tiempo especial, pero todo ello nos hace recurrir mucho más a Dios y nos mantiene siempre muy cerca de Él y muy dependientes de Él, ¿verdad? Así que hay una manera de ver nuestras adversidades y aquello que parece negativo en la vida, hay una manera de verlo desde una perspectiva positiva, en tanto y en cuanto esto nos acerque más a Dios, ¿verdad? Y si nos acerca más a Dios es como que lo conocemos más a Él, porque se revela y se manifiesta con poder, con gracia, con misericordia, así que eso trae, por supuesto, el fortalecimiento de nuestra fe, pero también un crecimiento espiritual, ¿verdad? Así que nosotros le damos toda la gloria al Señor y, bueno, no, siempre esperamos en Él, confiamos en Él y no importa lo que pueda acontecer, nuestras vidas están en Cristo, están aseguradas por la eternidad, así que no tenemos temor de nada ni de nadie. Bueno, que quiero compartir con ustedes en esta tarde que algunos motivos de oración en particular para que luego cuando estemos en el tiempo de oración allí en las mesas también usted lo pueda tener en cuenta, no solo hoy aquí sino durante la semana y continuemos orando, ¿verdad? Sé que ya estamos cubriendo en oración e intercediendo por Lina de Ibáñez, así que sigamos clamando a Dios por su vida, por su salud en definitiva. Bueno, seguimos orando por todos y cada uno de los que está pasando por algún tiempo especial de necesidad. Mañana, Dios mediante, estarían haciendo una cirugía, bueno, un tanto delicada en su columna a Sandra de Mieres. Así que hoy ya estaba siendo internada y preparada para el día de mañana poder llevar a cabo esta cirugía, ¿verdad? Así que, bueno, usted conoce mejor que ningún otro quienes están en este tiempo de necesidad y de adversidad. Estemos orando, por supuesto, por por ellos. Y no dejemos de orar también por todo el equipo de personas que están yendo a ministrar a los que están en situación de calle cada semana. Así que todavía durante este mes sigue asistiendo a las personas que están en esta condición y en esta necesidad. Ya les vamos a pedir que próximamente pasen para dar algunos testimonios de lo que ellos ven a Dios hacer en la vida de esas personas. Bueno, yo voy sabiendo algo, pero quiero que ellos pasen un día y los podamos bendecir en oración también y nos puedan enriquecer haciéndonos saber cómo Dios les ha utilizado y Él se ha glorificado en la vida de muchas personas, cada vez en número mayor, ¿verdad? Bueno, esto es lo que acontece un poco a la vida de la iglesia en este tiempo. No quiero dejar pasar ahora sí, una felicitación muy especial a todos los adolescentes que están hoy aquí y algunos jóvenes, ¿no? Digo, gracias, gracias. Lo recibo, lo recibo. Bueno, de verdad, qué bueno que puedan estar, chicos, compartiendo con toda la comunidad. Así que es muy lindo, muy precioso que vos también estés, tengas este deseo de conocer más a Dios, buscarlo a Él. Y bueno, sabes que estamos en familia, ni que hablar, no hace falta decirlo, pero disfrutá este tiempo, abrí tu corazón, deja que Dios te hable, hacé todas las preguntas que tengas necesario hacer y así todos seguiremos creciendo en el Señor, ¿verdad? Bueno, un mimo para todos los demás, sí, claro, gracias porque vos también estás, ¿no es cierto? Vos que estás en la segunda etapa de la juventud, recién abandonaste los años de juventud, gracias por estar aquí también y compartir este tiempo. Bueno, allí estamos, ¿verdad? No, allí no estamos, me está faltando allí la proyección, pero en definitiva, la propuesta para reflexionar en esta tarde y luego compartir un poco más allí en el grupo que te tocó en esta tarde, es avancemos hacia la madurez espiritual. O sigamos avanzando en todo caso hacia la madurez espiritual. Debemos saber que debemos crecer hacia la madurez espiritual. Todos los que estamos en Cristo, desde ese mismo día comenzamos un proceso y un tiempo de desarrollo y de crecimiento hacia la madurez espiritual. No hacia otro lado, ¿verdad? Sino hacia allí y en esa dirección, muy clara y firmemente. Y sobre esto debemos tener conocimiento, debemos tener conciencia, porque debemos tener cuidado, debemos tener iniciativa, intencionalidad, para ir verificando que nuestra vida efectivamente va asumiendo cada día un poquito más de madurez espiritual. Y así como ocurre en las etapas de desarrollo de la vida humana, bueno, para cada etapa corresponde un determinado nivel de madurez, ¿verdad? Aquellos que son niños, bueno, todavía no pueden asumir demasiadas responsabilidades, por lo cual su nivel de madurez es todavía pequeño. Como podría estar ilustrado allí, ¿verdad?, con esta primer figura. Pero luego las personas van creciendo y cuando uno ya es adolescente o joven, bueno, ya toma conciencia y va asumiendo algunas responsabilidades mayores, ¿verdad? Entonces allí corresponde un grado de madurez un tanto mayor. Todavía no el mayor grado. No se espera que ellos tengan una madurez como la que tiene una persona que ya ha pasado por esta etapa de la vida, quizás incluso ya se ha casado, tiene hijos, bueno, ya ha transcurrido mucho tiempo, muchos años de vida, está en otra etapa en la cual el nivel o el grado de madurez debe ser mayor que el que tenía cuando era joven o adolescente o niño, ¿verdad? Así que eso es natural que se espere. Lo que es también frecuente es encontrar personas que a pesar de que han pasado diversas etapas en la vida, todavía tienen un nivel de madurez como si fueran adolescentes o jóvenes, ¿no es cierto? Bueno, por eso se le dice, ¿qué persona inmadura? Se le dice, claro. ¿Por qué? Porque ya para la etapa de vida que tiene, se espera que esté asumiendo ciertas responsabilidades, lo cual indica, es una señal de madurez en la vida, ¿verdad? En lo espiritual acontece lo mismo. No importa qué edad te convertiste o nos convertimos, lo importante es que este proceso de desarrollo es igual. Al principio, en nuestra etapa de vida cristiana, dice la palabra también, la Biblia menciona, dice, somos niños espirituales, bebés espirituales, ¿no es cierto? Bueno, en esa primera etapa, nuestro nivel de madurez espiritual todavía es pequeño, tiene poco desarrollo conforme a esa etapa de nuestro crecimiento en Cristo. Pero luego seguimos avanzando en los años y se espera ya que cuando somos adolescentes o jóvenes, espiritualmente hablando, ya el nivel de madurez se está desarrollando y es mayor que cuando éramos bebés espirituales. Bueno, ni qué hablar cuando estamos por aquí, ya con cierta adultez en los caminos del Señor. Allí se espera que ya estemos asumiendo muchas de las responsabilidades y compromisos que tenemos, y eso entonces implica un mayor grado o nivel de madurez espiritual. Bueno, como dijimos anteriormente, también podría ocurrir, porque esto no es automático, ¿no es cierto? No es solo que porque cumplimos años crecemos y maduramos espiritualmente, no. Así como hemos compartido, puede haber personas en Cristo que tienen mucho tiempo en el Señor, ya son como adultos en los caminos del Señor, sin embargo tienen un nivel de madurez parecido al del adolescente espiritual o del niño espiritual. Y esa persona es inmadura espiritualmente hablando. No debiera ser así. La Biblia dice lo contrario. La Biblia nos llama al desarrollo y al crecimiento en madurez espiritual. Hacia la perfección en Cristo, ¿no es cierto? Hacia la perfección en Él. Bueno, desarrollemos un poquito algunos aspectos referidos a esto de la madurez espiritual. Me interesa mucho esta figura, esta ilustración. Además de que, bueno, destaca este proceso de desarrollo hacia esa madurez, que hay una mano allí visible, solo los dedos, ¿no es cierto?, que están vertiendo como una gotita de agua, ¿no es cierto? Me gustó esta ilustración porque esa mano podría simbolizar la mano de Dios, porque obviamente, como vamos a ver, este crecimiento y esta madurez la alcanzamos en Cristo, por Cristo. El Espíritu Santo la va obrando también en nuestra vida. No a través de una actitud pasiva nuestra, ¿no es cierto?, absolutamente pasiva, sino en la búsqueda de crecer. El Espíritu Santo obra en nosotros y nos va permitiendo alcanzar un mayor grado de desarrollo, ¿verdad? Por eso es imprescindible contar con Dios, es imprescindible contar con el Espíritu Santo de Dios si es que queremos crecer en madurez espiritual en nuestra vida. Hay que quererlo en definitiva, ¿no es cierto?, pues una manera de honrar a Dios. Es una manera de glorificar su nombre. Así que allí está. Él nos da todo lo que necesitamos para poder crecer sanos, saludables y dar fruto. Allí está Él poniendo lo que sea necesario en nuestra vida, haciendo lo que es necesario, cuidándonos también para eso. Bueno, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos. Y acá está significando entonces que cada cristiano está llamado a crecer y madurar espiritualmente. Y además, este hasta que todos lleguemos está dando otra implicancia y otra connotación. Y es que maduramos mejor espiritualmente cuando lo hacemos en equipo, en grupo, en familia, en comunión, en comunidad, en buenas relaciones, relaciones espiritualmente sanas entre nosotros que somos de Cristo el Señor. Así que sí, uno aisladamente, independientemente, quizás pueda procurar ese crecimiento hacia la madurez, pero es muchísimo mejor, mucho más sólido y firme cuando lo hago en contacto con otro. Y ya vamos a ver incluso por qué. La palabra nos dice, no lo hagas solo, hacelo junto a otros también. Bueno, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? ¿A qué? A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, habla de edificación, ¿no es cierto? Estamos queriendo hablar de edificación de la vida, no de destrucción mutua, sino por el contrario, ¿no es cierto? Si algo hay que destruir en todo caso, son las viejas obras de la carne, que si todavía estuvieran presentes en nuestra vida, esas son las que hay que desechar, las que hay que derribar en nuestra vida y desechar. Eso es lo que hay que destruir, pero no lo otro. La edificación espiritual es lo que siempre debe estar presente. Así que cuando esto ocurre, la inmadurez espiritual entonces abre paso a un mayor grado de carnalidad. Claro, y eso es lo que debe dejarse atrás completamente. Así que estamos llamados a construir, levantar, edificar, desarrollar, cultivar la nueva vida en Cristo que tenemos y a hacerlo unos con otros también. Mire, por eso en este sentido tenemos un desafío compartido. Todos los creyentes en Cristo compartimos este desafío. En 1 Tesalonicenses 5:11, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes, a la iglesia ahí en Tesalónica, y les dice: edificaos unos a otros, así como hacéis. Así que crecer hacia la madurez espiritual implica ir edificándonos unos a otros, dice el texto. Ya ve, yo debo procurar y alentar y animar a los demás a crecer espiritualmente, y los demás van a estar animándome y alentándome a mí también, procurando mi propio desarrollo. Se trata de hacerlo así en nuestro entretejido relacional. Y qué bueno, porque el apóstol le dice: lo están haciendo muy bien, y síganlo haciendo así, ¿verdad? Así que edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo, decía Pablo. Así que los miembros de la iglesia allí en Tesalónica compartían este desafío. ¿Cuál? El de edificarse mutuamente. Qué bueno esto, es saberlo, recordarlo, tenerlo en cuenta, aprenderlo y comenzar a experimentarlo y a vivirlo, ¿no es cierto? ¿Se imagina lo que puede consolidar una congregación si todos nos proponemos con toda firmeza ser colaboradores con este Espíritu Santo en la obra de edificación de su iglesia en cuanto a madurez espiritual? ¿Cuánto más podríamos disfrutar ustedes, yo y todos, en definitiva, de la presencia de Dios entre nosotros, de conocerlo más a Él, de experimentar mucho mejor esos atributos y esas características que Él nos muestra permanentemente? Así que Pablo está reconociendo además que lo estaban llevando a cabo con toda bendición. Todo lo que estaban haciendo al respecto era correcto, estaba bien, y debían perseverar en ello también. Mire, ahora le escribe a la iglesia en Éfeso y clarifica mejor el desafío. En Efesios 4:1 dice: por lo cual yo, prisionero del Señor, recuerde que había estado escribiendo esta carta desde la prisión, os ruego que andéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Así que crecer hacia la madurez espiritual implica andar como es digno del llamamiento que usted y yo hemos recibido. Por ser discípulos del Señor, al momento en que Él nos llamó a la salvación, también nos está haciendo un llamamiento a crecer espiritualmente. No a permanecer en esta condición y en ese estado inicial de inmadurez. No, todavía hay mucho potencial que debemos desarrollar y hay algo que debemos alcanzar, como decía ese texto. Así que todos los cristianos deben vivir sus vidas como seguidores de Jesús con toda consagración y compromiso. Vivir con toda dignidad, acorde al llamamiento santo que hemos recibido y a la majestad de aquel que nos llamó y nos hizo ese llamamiento. Así que otra vez, vivir la vida en Cristo de tal forma que Él sea glorificado y honrado y nunca reprochado u ofendido por mi manera de vivir. ¿Qué manera? Inmadura. Como dijimos, la inmadurez trae aparejado y da lugar a la carnalidad. Y eso obviamente que ofende a nuestro Dios. En nuestra salvación fuimos llamados a una vida santa. Y este es un llamamiento sagrado al que debemos responder con toda dedicación y entrega. No tomarlo a la ligera, no ignorarlo, no descuidarlo. Debemos ser proactivos también en este sentido. Claro que para esto no estamos solos, como decíamos. El Espíritu Santo es nuestro permanente guía y asistente. Nos guía al crecimiento espiritual y nos asiste en todo momento, como esa manito que estaba allí asomada. Y así, así que estamos asegurados. Lo único que requiere es mi disposición a que yo reciba esa asistencia y esa guía. Sea dócil a todo ello, ¿verdad? Entonces sí, voy a procurar un buen crecimiento y me va a poder dar fruto en la vida. Fruto que pueda poder yo mismo disfrutar con todo gozo, fruto que puedo presentar a Dios como una ofrenda grata a Él y ofrecerla en alabanza y honra a su nombre, es fruto que los demás pueden también recibir y compartir. Así que Él nos capacita, el Espíritu Santo, más allá de nuestra humanidad, para poder alcanzarlo con toda bendición. Y al mismo tiempo, por eso decíamos, no estoy solo, para esto está el Espíritu Santo. Al mismo tiempo contamos con todos los discípulos del Señor que formamos parte de su pueblo, la iglesia. Allí estamos unidos unos a otros por Cristo, en Cristo y para Cristo. Entonces, en medio de la familia de la fe, nos ayudamos y edificamos mutuamente en esa dirección. Recuerde, edificar, no destruir, ¿eh? Edificar y levantar, no derribar. Eso no nos corresponde a nosotros, ni al Señor tampoco. Bueno, además de ser un desafío compartido, hay una meta compartida en este sentido. La edificación de nuestra vida espiritual tiene una meta clara. No es que nunca podemos saber hacia dónde, cómo es, cuál es el camino, la dirección, el sentido. No, no, hay una meta muy clara y es una meta que todos compartimos. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice el texto bíblico. Así que ya ve cuál es la meta. Hasta que yo llegue y llegue primero, porque corro más rápido y soy el mejor de todos, ¿no? Dice, hasta que todos lleguemos, todos debemos llegar y a esa medida, esa es la meta, la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Así que se trata de la madurez espiritual que se refleja en nuestro propio carácter. Un cristiano completo, perfecto, pleno. Así dice el texto bíblico, un hombre maduro, como estábamos leyendo en el texto al inicio. Así que Jesús es nuestro modelo, vaya, ¿no? Novedad, siempre, para todo, en todo, es nuestro modelo, es nuestro ejemplo y es nuestro parámetro a seguir. Así que cuando queremos mirar, ¿cuál es la medida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la línea? Bueno, está Jesucristo, allí está el Señor, ¿verdad? Toda la vida, nuestra vida, debe llegar a ser como la de Él. Nuestro comportamiento y nuestro carácter deben ser transformados y edificados continuamente. No una vez cada tanto, cuando no me queda otra, cuando sucedió espontáneamente o accidentalmente. No, no, no. Debemos ser transformados y edificados en este sentido, de manera permanente y continua, y hacia esa medida, hacia esa meta. Bueno, implica eso un proceso. Es un proceso gradual, progresivo, continuo, que solo requiere intencionalidad y compromiso, ¿no es cierto? En tercer lugar, crecer espiritualmente hacia la madurez, edificarnos unos a otros en este sentido, implica una actitud compartida que debemos compartir todos. Romanos 14, 19 dice, sigamos lo que contribuye a la mutua edificación. Por lo cual podemos entonces también concluir, no sigamos lo que no contribuye a la mutua edificación, ¿verdad? Qué bueno eso. Pero la palabra nos está presentando aquí la perspectiva positiva y que mejor nos hace. Sigamos esto, la que más nos anima, nos entusiasma. Sigamos esto, lo que contribuye a la mutua edificación. Tesalónica lo estaba haciendo y Pablo les dijo, che, sigan haciéndolo de esa manera. Así que sigan haciendo todo lo que contribuye a la mutua edificación, no a la mía solo egoístamente, no me preocupa ni me ocupo de los demás. De ninguna manera, recuerde que es en la intersección relacional en definitiva también. Así que la edificación y el desarrollo espiritual de los cristianos requiere una actitud compartida. ¿Cuál es esa actitud? Pablo también escribiendo a los romanos, entonces en el capítulo 12 ahora, dice que todos tengamos un afecto entrañable unos con otros y la disposición de reconocer el mérito de cada uno. Bien interesante esto, ¿no? Repáselo con detenimiento en su casa, si los romanos 12, 10, téngalo por allí. Tengamos un afecto entrañable, ¿no es cierto? Surge de las entrañas, de mi ser interior. No es externo, no es fingido. Me conmueve, todo mi ser está en juego allí, ¿verdad? Ese es el afecto entrañable. Quizá otra versión esté diciendo de amor unos por otros, ¿verdad? Pero dice además la disposición de reconocer el mérito de cada uno. Todos tienen sus aspectos positivos, valiosos, importantes, esas características distintivas que vos tenés y solo vos tenés. Quizás en algún sentido se asemejan a las de otros, en otras no, no importa eso. Vos estás hecho por el Señor de esta manera y Él está agradado de cómo te hizo y aún así todavía te llena de su gracia y de su amor. Y más te invita a participar en su obra si vos le permitís utilizarte. Así que todavía, a través tuyo, puede llevar mucha bendición a la vida de muchas otras personas. Así que el fundamento para crecer hacia la madurez espiritual es el amor mutuo, el amor de unos a otros. Imagínese cómo prescindir de esto y pretender crecer hacia la madurez. De ninguna manera, nunca se alcanza ningún grado de madurez a menos que esté presente el amor y este sea el contexto en el cual se da aquello otro. El Señor Jesús, Él mismo lo encomendó a sus discípulos diciéndoles, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Así que si no está el amor, ¿de qué sirve? Como dice Pablo escribiendo a los Corintios, ¿no es cierto? ¿De qué sirve el amor? ¿De qué sirve cualquier otra cosa si no tenemos amor entre nosotros? Falta de amor, el primer señal de inmadurez espiritual. Da paso a la carnalidad. Interés unos por otros, buena disposición, respeto mutuo, bueno, entre otras cosas. Lo cual esto entonces implica también en algunas ocasiones abstenerme de aquello que pudiera ser bueno, ilícito, en tanto no edifique a los demás. Esto es bueno y está lícito, pero si esto por alguna razón, no por capricho, por alguna razón válida, puede ser de tropiezo para el crecimiento espiritual de otro, yo me abstengo de eso voluntariamente, por amor, para que juntos sigamos creciendo espiritualmente hacia la madurez. Buena actitud, ¿eh? Así que esta actitud es poderosamente inspiradora, la del amor. La de considerar a los demás, los méritos, lo valioso que tienen, las características sobresalientes. Es poderosamente estimulante y movilizador de los demás, para que también ellos procuren su propia edificación y al mismo tiempo colaboren en la edificación de los otros. En cuarto lugar, y último, crecer espiritualmente hacia la madurez requiere una práctica compartida, ¿no es cierto? Una práctica compartida. Hágase todo para edificación, les dice Pablo a los corintios, ¿no es cierto? Así que debemos procurar edificarnos mutuamente y esto requiere prácticas compartidas por todos. Por ejemplo, Pablo en Romanos 15:2 les dice, todos debemos preocuparnos por nuestro prójimo y por las cosas buenas que edifican su fe. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué linda esta actitud para que vos y yo la adoptemos o la sostengamos y perseveremos en ella, ¿no es cierto? Esta actitud que dice que debemos preocuparnos unos por otros, por nuestro prójimo, por todos y por las cosas buenas que edifican su fe. Así que todo lo demás debe ser desechado en nuestros vínculos, en nuestras relaciones fraternales, espirituales, etc. Todo lo que no vaya dirigido y esté en la dirección de que sea bueno y que edifique la fe de los demás, me debo abstener, lo debo desechar aún de mi propia vida. Un deseo y un interés genuino por el bienestar de los demás. Así que aquí ya me está haciendo mirar más allá de mí mismo, más allá de mi propio círculo pequeño de familia en todo caso. Me está invitando a abrir y levantar mi mirada y ver, velar por los demás también. Procurar hacer solo aquello que edifica la vida del otro, que edifica la fe del otro y abstenerme de todo lo que pueda ser de tropiezo u obstáculo a su desarrollo espiritual. Y esto tiene dos aspectos básicos que vamos a derivar de aquí rápidamente. Uno de ellos dice, anímense y fortalézcanse unos a otros tal como lo están haciendo ahora. Vaya, también entre nosotros está presente esto, ¿verdad? Lo debemos admitir, bueno, con sinceridad y con humildad, ¿verdad? Solo para que perseveremos en ello y cuidemos esos aspectos. Pero veamos la importancia que tiene animarnos y fortalecernos, ¿verdad? Por un lado, animarnos, alentarnos, motivarnos, impulsarnos, respaldarnos unos a otros. No como en algunos textos del Nuevo Testamento, Pablo dirige sus escritos a una iglesia en problemas, en enemistades, en enojos, en rencores, en murmuraciones. Obviamente que no. Eso no contribuye a la edificación de la fe ni a la edificación hacia la madurez en Cristo. Así que debemos hacer todo esto como contrario a aquello. Y todo va en el sentido de los desafíos. ¿Animarnos a qué? A los desafíos que tenemos usted y yo en la vida, a las pruebas que nos toca enfrentar a usted y a mí, o de los proyectos y emprendimientos que cada uno tiene en el Señor. ¿Qué vamos a hacer? No lo intente, salí de ahí, esto no es para vos. Al contrario, hay que animar, alentar, ¿no es cierto? Impulsar y motivar a otros, respaldarnos en todo aquello que emprenden en el Señor. Tiene que ver con las metas a alcanzar en tu vida. Y todo esto estimula la confianza y la fe, ¿no es cierto? Y multiplica las energías de todos. Es gratuito, ¿eh? Así que hágalo sin problema, nadie le va a cobrar nada para esto. Esto es como cuando corremos una carrera, ¿no es cierto? Y desde la tribuna se nos alienta a perseverar y a dar un poquito más para llegar a la meta, que ya falta menos que antes, y así obtener el premio, más allá del cansancio que a lo mejor ya vamos experimentando en esa carrera y en ese recorrido. Pero hay allí algunos que nos alientan, ¿no es cierto? Y eso llega a nuestros oídos, impacta en nuestra mente, en nuestro corazón. Y hay una respuesta de todo nuestro ser, ¿no es cierto? Que nos parece hacer sacar fuerzas de donde no tenemos para finalmente atravesar la línea de llegada y así obtener el premio. ¿Ve la importancia que tiene alentarnos unos a otros? Y eso destaca, reconoce y valora las virtudes, otra vez, cualidades y habilidades particulares de cada uno, no sus falencias o defectos. Nadie va a estar en un partido de fútbol diciendo, che, patadura, al menos que sea el contrario, ¿no? El contrario. Pero nadie del propio equipo que quiera alentar a su equipo le dice, sos un patadura, no soy para nada, cavernícola, ¿quién te trajo? No es buena manera de alentar a nadie, ¿no es cierto?, para que tenga un mejor desempeño. Pero además debe hacerse con honestidad, ¿no es cierto?, porque a veces algunas personas, pocas, hablan bien de otros, pero solo a modo de adulación, ¿no es cierto?, queriendo, manipular, obtener algún beneficio personal y quedar bien. Así que esto está fuera de las motivaciones con las cuales debemos hacerlo, ¿no es cierto? Por eso hay que ser honestos. No podemos decir, che, sos un genio, no hay nadie mejor que vos. Sí. Ya está. Y el segundo aspecto, además de animarnos, decía, y alentarnos unos a otros, hablaba de este aspecto de fortalecernos unos a otros. Y esto se refiere a cuando tenemos luchas, tentaciones, adversidades, o pasamos por enfermedades, aflicción, tristeza o dolor. En nosotros personalmente, o alguien de nuestro entorno más cercano, de afecto, familiar, etcétera, alguien de la familia. Así que allí estamos y necesitamos fortaleza, ser fortalecidos, ser sostenidos, ¿no es cierto? Porque todas estas experiencias de vida, que seguramente todos los que estamos aquí o la mayoría conocemos en la realidad, todo eso requiere fuerzas adicionales normalmente. No es un pequeño resfrío, una cosita que se te da un dolorcito de cabeza. No, se trata de cuestiones importantes, graves, que nos impactan, que generan un impacto emocional y espiritual. Así que normalmente esto requiere fuerzas adicionales, una energía más allá de la que podemos tener por nosotros mismos. Así que son fuerzas para mantenernos firmes en la tormenta que está azotándose sobre nosotros o sobre nuestra casa. Unos a otros, entonces, nos sostenemos y nos guiamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué bueno eso, ¿no es cierto? Así que es importante animarnos unos a otros, pero cuanto más es fortalecernos mutuamente para no quedar allí abatidos, desmayados y vencidos por las circunstancias o las situaciones de vida, sino por el contrario, sostener al otro, abrazarlo, confortarlo, consolarlo, interceder por él, ministrarlo con la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Ah, vaya que eso se transforma en fuerzas, en nuevas fuerzas, se multiplican aún las que no tenemos. Y aún podemos dar un paso más, un día más, seguimos avanzando, mientras Dios va obrando su victoria completa y total sobre esta circunstancia. Allí está Dios, el Espíritu de Dios, usando a aquellos que son de la familia de la fe para sostenerme en este tiempo específico y circunstancial. Así como esa persona lo hace con otros cuando ellos son los que pasan esos momentos. Así que allí la presencia, la palabra y el poder de la oración son tan importantes. Presencia, la palabra y el poder de la oración. Es la comunidad de fe rodeando, la comunidad de fe, la iglesia, todos ustedes cubriendo, haciendo un refugio alrededor de la persona que está pasando esta situación, abrazando, levantando en brazos incluso cuando ya no tienen fuerza ni para caminar, etc. Y es el Espíritu Santo obrando en nosotros y edificándonos espiritualmente. Sí, efectivamente, también a través de las luchas, las pruebas, las adversidades, las enfermedades, la oposición, también ello nos permite crecer hacia la madurez en Cristo. Sí, por supuesto que sí. Y aquellos logros que alcanzamos y cosas que emprendemos en el Señor y finalmente dan fruto, eso también nos permite crecer espiritualmente. Y tanto más las relaciones y los vínculos sanos entre nosotros, unos a otros y para con todos, eso nos permite crecer espiritualmente. Y allí sobre todo eso y sobre todos nosotros está Dios y está el Espíritu de Dios obrando permanentemente a nuestro favor. Así que tenemos que dar gracias a Dios porque Él está y porque Él lo lleva a cabo. Porque sin Él ningún esfuerzo humano daría resultado en este sentido. Sin Él no podríamos lograr nada en tanto crecer en madurez hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, ya ni siquiera es necesario saber en qué lugar de la carrera estoy, en qué lugar del camino estoy. Lo importante es que estés en el camino hacia el crecimiento, hacia la madurez, que vos puedas, bueno, poner lo que está de nuestro lado y verificar que de tanto en tanto notas que estás asumiendo más responsabilidades, que estás madurando en la fe, que estás fortaleciéndote más y más en Él, etcétera, etcétera. Que estás pasando las diversas etapas, pero conforme las vas pasando, estás asumiendo ese mayor grado de madurez que se requiere también en los que somos de Cristo el Señor. Así que no hay que compararse, no hay que competir con los demás. Recordá, hasta que todos lleguemos. ¿Sabes? Aquel que quiera correr muy rápido para llegar primero no va a tener el podio, el único en el podio. Va a tener que esperar que lleguemos todos los demás. Así que se sentará esperando que hasta el último de nosotros llegue a la meta. Porque dice, hasta que todos lleguemos. Así que conviene que vayamos juntos y mientras tanto disfrutemos mucho de la presencia de Dios entre nosotros, pero también de los vínculos fraternales que podemos seguir desarrollando entre nosotros también. Eso nos enriquece, eso nos hace crecer, esto también nos hace madurar. Y hierro con hierro, dice, se afila, ¿no es cierto? Bueno, allí nuestras vidas emergen mucho mejor. Así que lejos de tener ningún tipo de temor, ni de retraimiento, ni de vergüenza, porque estamos en un ámbito de confianza en el Señor, bueno, qué mejor que abrir nuestro corazón y brindarnos por el otro, por los demás, y para encontrar que los demás se brindan de igual manera por uno mismo. ¿Verdad? Así que demos gracias a Dios por esta oportunidad, por este crecimiento, por esta obra, por esta acción que Él sigue realizando también en nuestra propia vida. Tenemos una breve palabra de oración. Gracias, Señor, también en esta tarde por invitarnos a reflexionar en este aspecto importante de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana. Señor, gracias por una vez más recordarnos que debemos poner empeño, compromiso, consagración, entrega, disposición, Señor, y iniciativa, proactividad para avanzar. Señor, nuestra vida debe avanzar hacia esa meta perfecta que es Cristo Jesús. Así que, Señor, gracias por recordarnos también que el Espíritu Santo está a nuestro lado, pero no solo a nuestro lado, sino obrando en nosotros para ayudarnos a reconocer, a determinar aquellas cosas que deben seguir siendo desechadas, dejadas de lado y aquellas cosas que debemos asumir conforme vamos creciendo y pasando en las distintas etapas de nuestra vida en Cristo. Gracias, Señor, por la bendición de poder hacerlo unos con otros, Señor, de edificarnos mutuamente. Gracias, Señor, por animarnos. Gracias por fortalecernos unos a otros. Señor, que ello pueda prosperar, crecer, perseverar todavía mucho más, Señor, para que sea mayor el fruto y la bendición que todos recibimos al participar de una comunidad como esa. Señor, toda la gloria, claro, es toda únicamente para ti, Señor. Todo el honor es para ti. Bendito sea, Señor, tu nombre. Deseamos de verdad vivir vidas dignas de la vocación, del llamamiento con el cual tú nos llamaste, Señor. Nos has llamado a una vida santa, a una vida de integridad, una vida de verdad, una vida de luz. Oh, gloria, Señor, bendito eres. Levantamos en alto tu nombre y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.